inferido, no nos han arredrado. Por el contrario, nos han llevado a realizar más obras de las comprometidas. Así, la pileta de aguas termales es hoy una realidad y no una mera palabra hueca. Y así seguiremos construyendo para que el Club Atlético Los Andes tenga, luego de años y años de ver una ruina en la avenida Hipólito Yrigoyen, una sede social que sea su orgullo por estar a la altura de las mejores del país. Nosotros no hablamos, hacemos. Compruébelo y disfrútelo. Lo esperamos. El directorio de Complejo Lomas, Sociedad Anónima. 909 La 91. La 91 te da la hora. 22 horas, 2 minutos. Sí, a la hora en que Rodolfo Bebán le saca un pedazo de pellejo a una sopesata italiana, empieza Vido Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. Les habla tu negri. Empieza Vida Láctea 2011, último programa de todo el mundo. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes-Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry. Olvida los Mercedes Benz. Hey, ella lo mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, sube a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Espectacular, espectacular. Y así, así es como uno llega al ocaso de su vida. Y al final de. Y lo único que se fija es cómo le vienen las mandarinas al verdulero. O qué cierto, tan dulce, ¿no? Es el melón, son las cosas en las que se fija un viejo. Y técnicas y millones de mnemotecnias para detectar la calidad de la fruta, ¿no? Claro. Apretándola de los polos. Eso indica el ocaso de la vida. Es decir, la vida tiene hitos, ¿no? El nacimiento, la primera comunión, el primer hijo. La primera vez que viste a Gerardo Sofovich. El primer disco de Arado. Y, sí, y por último, el fin de la Vida Láctea, como acá nos gusta llamarla. Ese espacio en el que nos damos cuenta que si sale la lotería del 38... Es más que el, solo el arco y la flecha, como se le llaman. Exactamente. Es ese momento en el que no hay más alicate que pueda removerte esa cutícula enferma que tenés desde que tenés 6 años, sino que lo único que nos queda es ese abismo que nos sumerge en ese mundo de los EAPPs que alguna vez mencionó Carlitos Balá cuando fue vicegobernador de Salta. Pero bueno, todo llega a su fin, lo dijo María Elena Walsh mientras nada puede comía escapar. Rabanito. Y es aquí a donde nos ha llevado este ciclo humorístico, cómico y pornográfico llamado Vía sí. Láctea. Pero bueno, gajes del oficio, gato, sobre todo nosotros que vamos a tener que volver a nuestros menesteres. Todos sabemos que somos ambos investigadores del TCPI. Sí. Turdera Center of Panoramic o Public Investigation. Bienvenido al programa, caballero. Es un gusto, ¿eh? Con sede en mármol. Sí, porque en Turdera no había... No había vacante porque abrieron 2 peluquerías y ya no había más lugar. Exacto. Cosas que suceden y que... La vida sucede. ¿No? En el medio que uno se pone a hacer cosas, sucede la vida. Sucede la vida. Y se termina, ¿no? Salvo que uno aspire a la inmortalidad o que aspire quizás... Narcóticos. Exactamente. Estamos hablando de eso. El programa picada. Va a ser complejo, va a ser una especie de montaña rusa. O roller coaster. Claro. En un principio tuvimos una primera idea que casi la llevamos a realización, que era hacer un especial sobre la vida de Horacio Embom. Que es un periodista de investigación. Creo que íbamos a tardar más de 2 horas, por eso. Claro. Pero bueno. Iba a ser demasiado emocionante quizás para los... Puede ser, además los familiares de Horacio Embom no querían dar prestarnos los derechos, ¿no? Exactamente, ni los izquierdos tampoco. Tampoco, así que directamente les arrancamos los testículos los dos juntos. Y por eso estamos aquí, gato, sorteando una empanada de humita sí. De Doña Chela, que es la mujer del Cholo Simeone. La Chola, no sería la Chola. Ah, entonces me equivoqué, me llegó mal la... De vez en cuando uno intenta... Me están sacando una foto en este momento. Ahí está la prensa. Hay 62 periodistas acá, todos de la revista Barcelona. Oye, sé que no te sirve de consuelo, pero entiendo cómo te sientes. Exacto. Es cierto. Estamos un entonces poco... uno dice... Me gustaría ganarme una foto de una morsa. Me parece muy bien. ¿Sabes qué? Acá le vamos a mandar ya de entrada al señor Chavo Lema un saludo porque nos está escuchando un fiel seguidor adicto a la mezcalina y al guiso de polenta. Que nos dice: último programa, el mejor programa del resto de los programas, escúchenlo, la rompen. Bueno, evidentemente sí, es un investigador de la KGB encubierto, ¿no? Todo lo indica. Sobre todo por ese tatuaje de la hoz que tiene en el antebrazo. Ahora, yo no puedo entender y nunca lo entenderé, más allá de que nos terminemos dedicando cada uno a lo suyo, sobre todo a la licenciatura en Tuco, ¿por qué hay tantas peluquerías por cuadra? Sí, sobre todo eso es un fenómeno que acontece en Banfield. ¿Por qué? Hay 2 o 3 por cuadra. Peluquerías y laverraps. Sí, y heladerías, parece el partido en la costa, ¿no? Pero la costa no tiene tantas peluquerías, es ahí la diferencia. Y hablando de peluquerías, tuvimos patrocinadores de patrocinar una peluquería, ¿verdad? Sí, que todavía no cerró. No cerró todavía. ¿Y cómo le habrá ido con los anunciantes lácteos? Porque ¿querés que la recordemos? A ver, la podemos recordar. Uno de nuestros auspiciantes. Peluquería, me quiero cortar las bolas. Los estilistas con más presbicia del Gran Buenos Aires. La única barbería sobreviviente de Valentina Alsina, ahora in Banfield. Corte taza 26, normal 15, afeitada 40, nariz y oreja 12. Peluquería, me quiero cortar las bolas, ambientado con un western gótico. Ningún maricón te va a cortar el pelo, acá son todos machos como los de antes. Norberto, Gerardo, Renzo, Horacio, Aldo y el Tano, cada uno en su especialidad. Especial Pascua, corte de cabello más rectificación del cigüeñal, 40 pesos. Ningún precio incluye el gel que te clavamos de garrón al final aunque no lo pidas. Peluquería, me quiero cortar la bola. Cortes como el orto, pero bien de machos. Y ahí está. Claro, bueno, claro, tuvimos nuestros auspiciantes, ¿no? Que siempre los queremos tanto. Bueno, pobre Renzo, ¿no? Parece que terminó cerrando la peluquería. Y parece que Aldo y el Tano tuvieron un episodio similar a Miguel y Cogote. Sí. Qué video, ¿eh? No sé si lo observaron. Ahora, acá nos estamos riendo qué mal tipo el... Qué mal tipo el que lo filma, sí, y que sí. Encima se le ríe. Los gasta, claro. Y le dice, ah, Miguel, mirá la cámara. Y Miguel no mira. Y hay uno que mira. Sí, como que no es, sabe, ese Cogote, exactamente. Ese Cogote parece que no tenía ningún problema. Pero ya hay fanpage que, la cara de Miguel, ¿no? Yo le llamo la champorneta chupadora. La foto de Miguel. Así que vamos a ver si se da a conocer la identidad. Algunos rumorean que es un clon de Matías Martín que se escapó de los laboratorios Kwami. Pero bueno, cosas que se sospechan y se dicen. Pero bueno, a lo largo de esta emisión vamos a ponernos un poco melancólicos, pero a la vez cosas nuevas vamos a mostrar, porque hoy tenemos, Gato, un tráiler que ya les voy anunciando, el mejor del mundo, me atrevo a decir. Como es el último programa, dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos una película realmente memorable, y vamos a tener no solo una, varias. Es una cosa increíble, tienen que ver, es una megaproducción. También vamos a tener las noticias lácteas y vamos a tener cuatro invitados, Gato. Cuatro. Todos al mismo tiempo. Y también algunos mensajes de famosos que nos despiden a través de la señal telefónica. 43921913, 43921913. Si nos quieren llamar o si quieren chatear con nosotros, facebook.com/VidaLáctea. Se hacen amigos nuestros y chateamos en vivo, como en estos momentos lo está haciendo Pablo de Ensenada, que me acaba de decir que se compró un cascabel y se quiere matar porque le salió como 800 pesos. Sos un pelotudo y en el horóscopo azteca sos bife de chorizo vuelta y vuelta. Así que esas son las situaciones, Gato. Ahora, también vamos a ir recordando viejos trailers. Sí, señor. Pero sobre todo me interesa darle cabida a nuevas movidas políticas, ¿no? Que le fuimos dando durante un año electoral. Sí, sí. A este programa. Y un personaje sin duda que ha causado estupor a lo largo del año fue el señor Sincerini. El diputado o candidato, en realidad, a diputado, no me acuerdo el nombre. Me sale Néstor. No me acuerdo. Carlos Sincerini, ¿no era? Puede ser que esté mandando cualquier Dicen fruta. Que es la mano derecha de la mano derecha de Narváez. Claro, es casi una mano izquierda en realidad. Claro, si nos ponemos a hacer los cálculos estenopeicos, da un resultado similar. Pero bueno, ¿qué te parece si le damos cabida, ¿no? Para las nuevas voces políticas, que ya lo tuvimos aquí, y recordemos un poco lo que fue el señor Sincerini. Un poco duro el tipo, ¿no? Era un tipo... jodido. Yo no sé si jodido, pero se caracterizaba por dar un mensaje basado en aquel precepto de si el tipo te dice la verdad nunca puede doler, pero nunca ofende. Es cierto. El tipo, la sinceridad, que bueno, a veces molesta. Vamos a escuchar a ver un spot de cómo era Sincerini. Y después hablaremos de si ganó su banca o no. Sincerini, un cambio para tu bolsillo. Obviamente, a favor nuestro. Quien puso pesos recibirá lo sumo una palmadita en la espalda y una frase que diría: qué pelotudo que sos por confiar en mí. Sincerini viene con la posta, como lo hice siempre, como lo hice siempre con los pobres también, pegándoles un cuetazo en la cabeza para que no nos molesten más. Ese es mi plan para subir la marca país. Menos pobres, todos asesinados por una peste bubónica que voy a mandar a producir específicamente a laboratorios suizos para que solamente haga pelota a estos indigentes que andan por ahí. Sincerini, una mierda de tipo, pero te dice la posta. Te voy a hablar a vos, taxista. Estoy seguro que vos me entendés, porque me vas a decir que nunca pensaste en cagar a cuetazos también a esos malabaristas que te rompen el capó del Senda ¿Me vas a decir que no te hubiese encantado pegarle un cuetazo a los colectiveros que andan cruzándose de carril? Por eso, votame, taxista, si sabes que pensamos igual. Cincerini, un hombre que no le importa nada, solo robar. Y Cincerini, ¿qué opina de las Malvinas? Me chupan un huevo. Cincerini. Bueno. Digamos, nunca vi un comentario sobre la Ciudad de Malvinas tan contundente. Sí, sí, la verdad que... No estaba en su plataforma, ¿no? Dicen que cerraron todas las conferencias de prensa porque terminaba siempre, bueno, a las trompadas, ¿no? Básicamente. Sí. Sobre todo con Totti Pazman. Sí, y tenía algo, no sé por qué, contra los australianos, que hay pocos en el sí, país. Sí, pero atacó a la embajada de Australia en un atentado con... Y además quería construir una línea de subte que pasaba por su casa. Entonces era una estación en realidad en la que nadie podía entrar, pero él tomaba el subte, un vagón hecho de cristal que iba adelante, claro, de todo. Igual me parece que la polémica era porque quería hacer dos estaciones, una de la casa y la otra hacia el quincho. Ese era el problema más grave que tuvo, claro, su propuesta. Sin embargo, hoy está ocupando, tuvo más de el 89.000% de los votos del es mucho. Partido de Tortuguitas. El 89%. Todo el electorado de Tortuguitas. El 89.000%. Bueno, la verdad que fue una cosa que nadie se esperaba, sobre todo por el que el contrincante era Sornomás, ¿no? Claro. Aquel mítico jugador de Ferro, si lo sabes. Pero bueno, acá me está mandando un artículo el señor Chavo Lema. Genial, el titán lo acabo. Atrapan a falso médico que hacía implantes con cemento. O sea que eso capaz podía existir, ¿eh? Che, pero viste que dicen las tetas operadas son un poco más duras. Estas, de hecho, el tipo se apoderó de ese eslogan y dijo: vos las querés hechas, las vas a tener duras. Está bien, un tipo que por ahí era. Es que después una mina de 60 años con esos implantes los pateaba, más o menos. ¿No es cierto? Dicen que el problema, lo descubrieron cuando un glúteo le quedó parecido a Garrafa Sánchez. A la cara de Garrafa Sánchez. La escultura de la cara de Garrafa Sánchez que está en la sede de Banfield. Pero, bueno, viste, hay locos en todos lados. Eso es lo que pasa cuando un médico tiene como hobby tener un corralón. Claro. O por ahí era un artista frustrado, un escultor, ¿no? Como el personaje Bob el Constructor, aquel que iba por Discovery Kids o algo así, que todos sabemos que hacía apología a el rastrillo de plástico, lo cual es dudoso, ¿no? Fue levantada la serie, cuatro muertos, todos hinchas de All Boys. Claro, y este es un momento. Hay gente que dice que está a favor de algunas adicciones y que está en contra del alcohol. Al revés, en realidad, en contra de algunas adicciones. Pero el alcohol tiene la capacidad de ser una especie de lubricante social, ¿no? Que permite a veces entablar una conversación en algunos lugares. Imagínate una especie de cóctel en el que no hubiera vino. No, sería una locura. Claro, entonces nosotros ¿qué hacemos? Tomamos un vino, pero tenemos un auspiciante que no es cualquier vino. ¡Apa! ¿Qué vino es? Es un vino especial, para gourmet. Lo vamos a recordar. A ver. A verga. En viñedos de los esteros de Mendoza nace una uva distinta, con el tradicional sello de 6 generaciones de agrimensores part-time. Llega un vino distinto, llega Don Vinagre, una combinación de la mejor selección de uvas Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Batero, Sumuva, Naranjú y Criolla, bueno, con toques a canela, ácido, no puedo decir que es ácido, es, mira, y un retrogusto a puchero picante. Bueno, Don Vinagre, un producto de Carrocerías Sornomás. Che, esto es impresentable. Don Vinagre, en vinos hay un nombre, una sola palabra, Don Vinagre. Desde hace más de 100 años nunca tuviste ganas de vomitar, tanto. Más de un siglo revolviendo tu bajo vientre con acidez. ¿Quién escribió esto? Puta madre. Don Vinagre. 1.500 pesos la botella de 350 mililitros en un envase de plástico diseñado por Kino. Lo compraría por el envase. ¿Diseñado por quién? ¿Cómo sería un envase diseñado por quién? Yo me imagino. Tiene forma de mafalda, claro, tiene que ser en una cosa. Una cosa, el sabor diario. Claro. Hablando de sabores. Oh, sí, hoy tenemos. No sé si querés que la pasemos ahora. Esta es una nueva. Tenemos una nueva. Un patrocinador. Es en realidad una marca que es bastante conocida. ¿Viste que está de moda que ahora todas las aguas saborizadas, que hay miles, primero que hay millones, una saca un sabor y la otra la copia? Sacan sabor uva, la otra saca uva. ¿Sabes? Pomelo rosado. Y bueno, hasta que llega el momento en el que una tira un sabor inigualable, ¿no? Sí. Y es aquí cuando deciden. Además, viene con el eslogan de cualquier momento es grato o es bueno para tomar esta bebida. Claro, sí, es cierto. Pero a veces uno dice, este fue, me parece que estoy contando, ¿no? Estoy develando un poco la trama, ¿no? De esta nueva campaña. Pero uno dice, pará, hay momentos en los que son como un poco más power o son momentos como más tensos para tomar una bebida que es liviana, que es light. Entonces los tipos se tuvieron que romper la cabeza para encontrar un sabor que se pudiera identificar con aquellas situaciones. Si yo te digo, yo me tomo por la marca, ¿no? Ponele una Levité Lima Limón y estás en un recital de Alma Fuerte, claro, y se pudrió todo y te están amenazando con un pedazo de botellas de Quilmes, no es momento para sacar, claro, una agua levemente gasificada sabor frutilla, claro, ejemplo, melocotón. Entonces hay que encontrar un melocotón, es tremendo, un agua, aunque sea saborizada, que está a la altura de las circunstancias. ¿Vamos a escucharlo? Dale, vamos a escucharlo, a ver. ¿Y vos? ¿Cuánto tomás la nueva Aquarius? Y yo mientras garco. Yo mientras asalto gente. Yo mientras trato blanca. Yo mientras cambio un neumático y le estafo con el precio que le cobra el cliente. Yo mientras viajo en el Andrade. Yo mientras manejo el Andrade. Yo mientras cuido a la germo del que maneja el Andrade. Yo cuando secuestro gente. Yo cuando entrego a alguien que me gusta entregar. Y yo cuando compro ropa de segunda mano. Y yo, loco, cuando miro esas llantas que están buenísimas. Y sí, la nueva Aquarius Camino de Cintura se adapta a todos los gustos, todo el sabor del conurbano en una sola bebida. Nueva Aquarius Camino de Cintura. ¡Qué saborcito original! Podrías contener alto contenido de antimonio. La botella es de cemento reciclable. Tiene sabor a asfalto. ¿Ves? Bueno. Esta bebida sí se ajusta, claro, entonces vos a la necesidad de cierto nicho. General Paz tomando esto, por ejemplo. Exactamente. Está muy bien. Y si vos te pasaste de velocidad, podés ir, ¿no?, al juez de falta y decir, no, pará, yo me estaba tomando un Aquarius Camino de Cintura. Claro, ¿viste? Y me iba para generar Los Hornos. ¿Cierto? Entonces ya está. Iban a hacer una. Te va a tener miedo. Van a hacer ahora por regiones, decían. Una que es sabor Quilmes. Pero que no va a tener gusto a cerveza. Hay otra que es sabor La Cañada, más precisa. O sea, cada vez se va a ir haciendo más segmentado. Exactamente. ¿No? Hasta que llegué a la calle Campo Amor. Claro, o Choel. Sabor, ¿no? Choel. Y bueno. Pero bueno, se van haciendo. Exactamente. Dicen que es riquísima ahora la competencia Villa del Sur Budge. Dicen que es espectacular. Sabor ¿te parece, Etu, que...? Vamos con un tema, porque cuando volvamos de ese tema vamos a escuchar el mejor tráiler del mundo de la historia de la zaraza de Vida Láctea. Así que... Vamos a buscar un temita, así que sea pum para arriba. Dale. Vamos con un tema clásico de Sinatra, pero un poco reversionado. A ver... Tune. espectacular, roll myself up in a big ball and fly. Zap-a-doop-soop-bit-doop-doop. A comerla. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. La verdad que siempre nos han bancado el Sindicato de Medias y sobre todo el Sindicato de la Mazapán. Que, sí. Es el artículo más vendido de el norte de Bolivia. Sí, en realidad es el segundo. Las luces de neón, según lo que tenemos acá, es el artículo más vendido en toda Sudamérica. No me digas. Más que el agua. ¿Más que el agua? Sí, señor. Mirá vos, interesante, bueno. ¿Para qué servirá? No sé. La luz de neón para iluminar flasheramente la parte de abajo de los autos. Esto es re cultural, boludo. ¿Qué andas diciendo, taradeces? Claro. Es algo nuevo, es diferente. Viste que los chinos compran todo. Vos le vendés. Sí, cosa. Los chinos compran y hacen también, ¿no? Y hacen y después te venden todo ellos a vos. Hoy vi en el Roca, por ejemplo, que vendían una excelente máquina de coser como si fuese una engrapadora. Un amigo nuestro nos tiró como una especie de frase que era: yo soy original, vos sos made in China. O algo así. Sí. ¿No? Que se adapta bastante a. Muy interesante. Yo creo que la bandera china tendría que cambiar y tener una cadena de montaje en la bandera, digamos, ¿no? Sí, sí. Capaz sí, conservando sí, los colores. Dicen que todas las banderas del mundo están hechas en China. Claro. Son banderas chinas. Claro. Las telas dicen que ya estaban diseñando la nueva bandera de Palestina en China. Así que imagínate. Hacen todo. Y los tipos hasta diseñan los modelos en realidad, ¿no? Claro. Totalmente. Diseñaron 22 horas, el primer. 30 minutos. Ahí está Jorge Reyes. El primer Subaru impresa con la cara de Néstor Alterio. Se vendió una sola unidad en Málaga. A Ernesto Alterio. Claro. Que después lo vendió, además. A los meses lo vendió. Lo vendió y perdió el valor de la venta porque tuvo que prácticamente regalarse. Y apenas le alcanzó para comprarse un Tata. Famoso Tata Sumo. Bueno, estamos en la hora del tráiler. El último tráiler. El último. Sí, sí, sí. Tendremos en nuestro haber de estos 4 años de programación más de 60 tráilers. Yo diría 584. Mil. Por 10 a las 6. Imagínate. Bájalo por Ruffini. Exactamente. Más fácil. Esta película, digamos que es como muy. Muchas intensa. Emociones, ¿no? Parece que viste que está de moda. Los productores de Hollywood dicen: che, vamos a hacer. No tenemos ganas de pensar. Vamos a tirar, Batman 7. Claro, o Velociraptors versus claro. Remiseros. Sí, cualquier cosa tiran, ¿viste? Como que. Y todas remake: Caperucita, Blancanieves. Pero. Llegó un momento que algo hay que inventar. Y vamos a ver qué es lo que se inventó. El último tráiler de la historia de Vida Láctea. A ver. Y El mundo se encontraba en caos. Sacaban un Aquarius, sabor camino de cintura. Moría Nelly, la locutora de Almorzando con Mirtha Legrand. El polo industrial de Bursaco generaba más divisas en dólares que General Motors. Se creaba un nuevo género sexual, Gómez Rinaldi. Y Papá Noel era prisionado en el penal de Olmos por tráfico de artículos importados y los Reyes Magos no querían pagar la fianza. Pero un hombre, una mujer, un chimpancé, un vendedor de tapices, un colectivero, bueno, che, es un quilombo. ¿Cuántos protagonistas tiene esta película? En fin, todos ellos deberán salvar al mundo. Llega El Padrino, Jurassic Tower, Secreto de Tus Ojos 007, La Recontra, Mega Marchi Movie. ¡Sí! Todas las películas juntas en una. Pasó lo que temíamos, a los pelotudos de Hollywood se le acabaron las ideas y como ya no había más remakes por hacer, hicieron una película de todas las películas juntas. No te la pierdas, con todos los actores del mundo, incluyendo a Roberto Gómez Bolaños, Gastón Ricaul, Pedro Novoa, Hugh Jackman, un imitador de Alan Faena, Nelson Vivas, Al Pacino, Robert De Niro, Robert, otro imitador de Alan Faena, Kiro Sakamawa-Sanwa y Abdulaziz Balabibalat. Sí, todos los actores. Nunca viste tanto desorden actoral, tantos flashbacks sin terminar y tantos géneros mezclados. La recontra Mega Archie Mega Super Movie, no te la pierdas. Una verdadera basura, sí, para todas las edades, para todas las clases sociales, para todos los perfiles psicográficos, incluyendo los que miran Canal 9. Más popular que Diego Torres vendiendo shampoo. Vení a ver acción, romance, comedia, thriller, pornografía, documental, música, cine independiente, teatro en vivo, web. En fin, vení a ver todo. Más larga que El Señor de los Anillos con un cóctel de Alprax y relajante y muscular para toros. ¡Sí! 243 meses de pura adrenalina, sin cortes. Dicen que más de 3 personas ya terminaron de verla. No hay droga antiepiléptica que aguante. Un guión de Fito Páez y George Clooney. La recontra mega Archie Super Movie. Basado en un cuento corto de Néstor Pitrola. Un argumento estrafante. Una pareja de gatos narcolépticos tendrán que llegar al Himalaya antes del amanecer para evitar que unos agentes de la KGB extingan unos dinosaurios pertenecientes a un jefe de la mafia italiana que a su vez tiene un hijo mutante parecido a Alan Faena y quiere encontrar un ET para mostrarle a su mujer con Alzheimer que era ella su esposa de todo el tiempo. En un momento entran a agachar todos en una orquídea en una playa en la que todos tienen máscaras de Richard Nixon. ¡Sí! Más complicado que la salud de un remisero. La recontra Mega Archie Super Movie con todos los personajes de Toy Story comiendo higos secos. Vení a verla y te regalamos una heladera con la cara de Fernando Bravo. Andá a verla a todos los cines del mundo, menos al de Turdera Shopping Mall. ¡No te la pierdas! Advertencia, Julio Chávez aparece 2 veces con distintos papeles. La heladera es Siam. Woody Allen no trabajó en la película. Bien, importante 2 cosas, ¿no? Que la heladera sea Siam, porque es como más retro. Y me imagino a Buzz Lightyear comiendo higos secos, ¿no? Ese debe ser un plano de avant-garde, ¿no? Es tremendo, sí. Yo creo que parece que los storyboards los hizo Tim Burton. Y además es la primera película con 2 imitadores de Alan Faena. Sí, que hacen al mismo personaje. Necesario. Que no es Alan Faena. Es decir, es un imitador de Alan Faena que claro. Hace de otro personaje. Y Alan Faena actúa de China Zorrilla. Claro. Es algo muy raro porque... 243 meses. Sí, una película larguísima, ¿no? Ya te voy a hacer en una forma muy rápida. Es una película seguido, ¿no? Sí, seguido sin corte. Lo curioso es que está basada en un cuento corto. Y de Néstor Pitrola, entonces... Si está... Dura 20 años casi. Un poco más de 20 años. 22 años. Bueno, dicen película. Que vale la pena. Y si es todas las películas en una, está bien. Me parece que... ahora, no entendí mucho el argumento del padrino que tiene un hijo mutante que a su vez le tiene que mostrar a la madre que tiene al 6. No, bueno, supongo que... Curioso el final, que todos terminan en una playa. Una orgía con máscaras de Richard Nixon. Todo. Dicen que se filmó en Santa Teresita. Esta parte, ¿no? De la película. Bueno, el guión de Fito Páez y de George Clooney debe ser, la verdad, una cosa increíble, ¿no? Sí, dicen que el fotógrafo de producción fue... el fotógrafo de la película fue Jorge Ginsburg. Porque se hizo, claro, porque la película se empezó a filmar en 1996. Claro, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muy groso. Con las voces de Peter Griffin. Bien. De padre de familia. Acá le mando un saludo a el señor Alex, que no es Alex de la iglesia, que me robó el celular con la cara de Mickey, sino que es Alex Yeso, un francés que nos sigue. Acá me mandan un mensaje que dicen que aparecen los créditos Leo Rosenwasser, aunque no trabaja en la película. ¿Ah? Pero aparecen los créditos. Una cosa sospechosa. Nunca se va a saber. Es algo que, digamos... Ahora, es muy difícil hacer un guión así porque todos los actores reclaman su protagónico, ¿no? Gastón Ricaud. Pero es una película que, fíjate, qué fácil. Al durar 22 años, mínimo tienen, no sé, 6 meses de exclusividad, ¿entendés? Sí, sí. Hay un monólogo de Teto Medina en la película que dura 12 horas y media. Oh, es tremendo. Sí. Teto Medina, nada más. Con una máscara de Darth Vader. Te das cuenta por la voz. Es increíble que... Es uno de los highlights de la película. Todo tiene. Es en blanco y negro. Eso, cosa que no dijimos. Pero en 3D. Es un 3D blanco y negro. Medio que marea. Es increíble, ¿no? Bueno, de los productores de 8 y medio. Exactamente. De Fellini. Y parece que murió después de esta película al verla el creador de Rayomón. Dios, se me cae, sí. El Papa CD. Ya tiene una remera de esta película. ¿Qué dice la revista? Sí, no, el nombre de la película. Ah, pensé que decía Viva Chris Miró. No. Podría pasar, ¿no? Dicen que en una parte de la hay un año de la película que está dedicado a la vida de Chris Miró. Entera. Un año. Mira vos. Sí, sí, sí. Y Luca Prodan aparece en un pedazo de audio diciendo cuánto quiere a Marley. ¿Sabés que hay un comentario de Luca Prodan que me pareció brillante? Esto hablando en serio. El tipo, cómo se ataca, en realidad, bárbaro. Lo voy a buscar en YouTube y lo ponemos. Que es un entrevista. El entrevistador, que es un pibe, le dice a Luca Prodan, viste, Luca Prodan, un tipo, un outsider casi, digamos. Y le dice, ¿cómo te sentís? Le dice, con el look de reventado que tenés y que tienen, algo así. Y el tipo se saca. Y es genial la respuesta. Déjame que lo busque. ¿Me podés hablar de otra cosa? En de mientras. Bueno, mientras tanto te voy a ir diciendo cosas que terminaron. A mí me va a decir cosas que terminan años. En... Por ejemplo, 4 años fue lo que tardó el hombre en llegar a el intestino grueso de Fabián Mario, Chanón. Ah, de Mario Magda, pensé. Se tardó más, me parece. Fíjate lo que contesta Luca Prodan, es genial. Para los que después, obviamente, esto estará causa más o menos gracia a los que saben un poco de la vida de este tipo. Un tipo medio raro, pero escucha esto. A ver. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente. No, es genial. Le cerró el tor. Sí, yo fui al colegio con el rey Carlos Inglaterra y hablo 4 idiomas. Sí. Y le cerró el orto y era verdad encima, ¿viste? No, no es que estaba mintiendo. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Quién era? Era Mario Magtas. En una época en la que, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Estaba bajo los efectos de higos secos. El higo seco, en serio, puede ser tóxico para el organismo. ¿No? Es una estafa. Aquel tío que te trae en Navidad higos secos pensando que cumplió. Lo mejor es que uno busca higos secos en Google y dice higos secos ofertas Mercado Libre. Es genial. Es tremendo. Pero hay que ser chorro para regalar higos secos en Navidad. Mira, higos secos, 50 higos secos, 150 mangos. Me estás jodiendo. Sí, señor. No valen la pena. Higos deshidratados, 28 pesos. Qué desilusión. Es como que te regalen a las mujeres. Higos, que regalen la bombacha rosa higos, en Navidad. Hay higos Smirna, higos turcos, grandes y tiernos. No te estoy jodiendo. Sí, sí, mira, ahí es un conocedor de higos. Son caros, pero hay, es un sommelier de higos. ¿Te imaginas un sommelier de higos? Tremendo. ¿Por qué te digas? Soy higólogo. Claro, licenciado en higo. Como y mira, si está el higólatra, claro. Si está el licenciado claro. En tuco, puede estar el licenciado en higo. Perfectamente. Qué sé yo. Pero bueno, y claro, cosas que pasan, ¿viste? Está. Ahora, Cato, yo te quería hacer, digamos, una pregunta. Yo me acuerdo, si yo tengo, por ejemplo, ganas de verme bien, ganas de... uno entiende a ir al gimnasio y a esas cosas. Nosotros en una pero época... verse bien no solo se trata de ir al gimnasio. A veces uno puede mejorar su look mediante otras cosas estéticas que no sean necesariamente bajar de peso o tonificar los músculos. Vos imaginate, viene un tipo que capaz no tiene un par de kilitos de más, pero lo peor es que tiene los dientes torcidos y tiene una uniceja. Lo primero a corregir sería los aparatos y la depilación, ¿no? De claro. ¿Y qué tiene que hacer uno? Ponerle si quiere, un camino, ¿no? Entre las. Si uno quiere ir a depilarse, por ejemplo. Bueno, podemos ir a uno de los de nuestros auspiciantes. A ver, un auspiciante nuestro que ayuda a las mujeres. Salón de belleza Micaela. Más de 10 años de ardor púbico a nuestras clientas. Cavado, tira de cola, axila, pozo, tobillos y cuello. El centro de estética que elige Mónica Rocasalvo. Aprovecha nuestra promo verano. Si no se te escapa una lágrima con la cera ardiendo, te vas sin pagar, pero con una gamba menos. En Recoleta hay una sola opción. Mora, la competencia. Por eso, mejor venite a Coglan, donde estamos nosotras. Micaela. Al lado de una obra en construcción. Salís roja, pero aunque sea, te van a piropear seguro los gremialistas de la UOCRA. Por ordenanza municipal, no atendemos embarazadas. Nueva técnica de dermoabrasión con aceite de motor caliente y sal entre finas. Abrimos nueva sucursal. Micaela 2. Al lado de la cancha del Doque. Venite si te la aguantas. En depilación bruta hay un nombre. Micaela. Y arrancaste el problema de un tirón. Muy Marcela bueno. Rocasalvo, que debe ser la hermana o la prima de Susana claro. Rocasalvo. Sí, o que por ahí el locutor de planta en ese momento se olvidó del nombre. Claro, y mandó, porque en ese momento no hay que dudar. Tremendo. Ahora, ¿cómo sería un locutor de planta? Ahí va el helecho, ahí la tiene el helecho, se lo pasa a la gladiola. El tipo que va relatando la vida. Claro, relata las plantas. ¿Entendés? Encima dándole el dinamismo que tienen las... Un partido de fútbol, claro, imagínate. ¿No? O sea, diría, pone, vos te levantás... A ir a tirar algo del techo de basura y va tú por la punta. Y va a tirar el techo de basura. Cuando te vas acercando empieza a cobrar más relevancia, ¿entendés? Sería tremendo. Sí, personas que viven hasta los 22 años. Claro, en el interior. Carrera corta, ¿no? Le dice. Carrera corta. Un salame de importancia. Exacto. Totalmente. Pero bueno, a lo largo de este programa hemos tenido varias cosas. Y entre esas cosas siempre han venido personajes. Sí, señor. Invitados, han venido... Algunos que cayeron directamente. Algunos que cayeron, algunos de otras galaxias. Sí, señor. Y clásicos, ¿no? Que hoy querían estar. Lo vamos a tener en un ratito a uno de ellos, el más clásico de todos. Antes de ello, no hay que olvidar que este es un programa de humor, pero siempre... Sí, sí, sí. La cuota de realidad. Siempre. ¿Y qué hacemos, no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Siempre está la cuota de realidad y siempre... Es un buen momento para saber de la realidad. Y para eso, para que no te dejes engañar y que no seas víctima de la corpo o del state. Noticias lácteas. Bueno, la primera noticia láctea. Descubren una droga oriunda de los pelos de la cebra. Produciría alucinaciones con Vilma Ripoll pelando higos con un cuchillo robado de la línea aérea Varig. Eso es lo que vos alucinás. Tomás esa droga. El poderoso alucinógeno ya está en manos del jefe de la Policía Federal, que como primera medida encarceló al perro de Rabinovich. Eh... Córdoba capital, allanan la casa del payaso Piñón Fijo. No. Incautaron en su sótano 12.000 billeteras de cuero. ¿Por qué? Se pone fin de esta forma a la mafia de billeteras y carteras. Buenos Aires, descubren que el actor personificado, que personificaba, perdón, al dinosaurio Belgrano todos estos años era Alejandro Rosichner, filósofo y periodista argentino. Último momento, Pino Solanas es uruguayo. No. Sí, señor. Iba a ser presidente, gato. Bueno. Increíble. Siempre es bueno estar bien informado. Un policial tengo, después vamos a tener más noticias. Biloxi, Mississippi. Ajá. Timothy es el menor de 6 hermanos. Y es el... Esta es una noticia que ya hemos contado, ¿eh? Y es el primer norteamericano en recibir un trasplante de polenta en la nuca. Los cirujanos realizaron esa difícil tarea durante un procedimiento que duró alrededor de 10 horas para cubrir un defecto congénito que padecía el menor, denominado Iván Nobleitis. Se recupera en su casa con sus hermanos y con Mike, su pelícano Rengo. Y esto fue por ahora. Las noticias. Lácteos. Las noticias. Lácteos. Bueno, nos volvemos a poner humorístico. Sí, ¿te parece? Uy, volvía. Volvía. Se revela la realidad que no se quiere ir, gato. No sé si vamos con un tema. Vamos con un tema, porque está viniendo ya, me están ya, Alf, lo tenemos aquí en nuestros estudios, ya está, se está en estos momentos poniendo lindo y está... ¿Qué será para Alf ponerse lindo, no? Dicen que se tira restos de seborrea de Darío Grandinetti para verse bien. No bien. Sé cómo hará, en qué venga. Vamos ¿qué con un temita y a la vuelta... Un tema, porque ya viene Alf. Up on the fifth floor of Enix, down to Claridge's, Trader Vic's, my type, baby, or a Singapore sling. Get your cards behind the bar and get your cocktails in. Funny for the match bar, the whiskey sour. Down to the dinosaur. En Vida Láctea sabemos que si Vivaldi viviera, tocaría cumbia villera. Espectacular, espectacular. Sí. Es una cosa muy, muy loca, ¿no? Como tuvimos que frenar un poco la, la llegada de Alf porque se está por venir la tanda. Pero la verdad es que yo lo vi bien. Sí. Yo lo veo bien y da gusto ver un tipo como lo conocemos con tantos problemas de distancia. Está muy, él extraña mucho realmente a su familia del Melmac. Sí. Y, viene a presentar un libro que se llama Silvio Sondam me preparó un Apple Crumble. Dicen que ese es el título y es la foto de Alf con miguitas en la cara de, claro, Apple Crumble, ¿no? Sí, la verdad es un tipo muy, muy interesante, Alf. Yo cuando lo conocí por primera vez estaba yéndome a Neptuno unas vacaciones largas. Y ¿qué otra forma hay de conocer a alguien que no sea por primera vez? Conocer por segunda vez. Es cierto, ¿no? Claro. Es cierto, nunca lo cuando había lo conociste. Claro, cuando lo conocí. Bueno, él estaba en ese momento en la lona, nadie se acordaba de él. Sí. Hace la 4 lona años. Es un balneario, ¿no? Sí, de Cariló. Un balneario de Cariló. Estaba mal, ¿viste? Decía, che, nadie se acuerda de mí. Che, estoy mal, decía. Estoy mal, necesito volver al aire. Y le dijimos, bueno, a ver cómo está. Lo probamos en Newell's, no prosperó. Lo probamos en Deportivo Merlo y ahí funcionó un poco mejor. Sí, jugó, atajó 2 temporadas en Cambaceres. Sí. Y ahí le di un poco de laburo, después lo dejó, después abrió una fábrica de pochoclos, recordemos que fundió porque todo el tiempo decía, no hay sí. problema, no hay problema. Sí. Y se le quiso fiado, de poner, ¿no?, de socio con Eric Clapton en una fábrica de pastas en Berazategui. Tampoco, claro, prosperó. Alf es una persona a la que no le prosperan los negocios. No, es un tipo que es demasiado confiado para mi gusto, ¿no? Claro. Claro, le piden fiado, ya viste, viste está el guacho que se aprovecha, que dice, te lo pago mañana, es un blef enorme. Pero, Gato, ¿te parece que podemos tenemos un saludo en línea de un grosso? No sé si vamos a llegar con el tiempo para pasarlo. ¿Puede ser? Ah, lo podemos pasar, sí. Es un mensaje de... Un famoso. Yo no pensé que nos iba a dar pelota, pero lo encontramos a la salida de un balneario de Turdera y nos sorprendió que nos haya dado bola. Estamos hablando de un músico multireconocido argentino que está en un proceso de rehabilitación y que dio hace poco un recital, ¿no? Sí, no encuentro el audio. Detalle. Detalle, pero bueno. Vamos a la tanda y a la vuelta vamos a buscar el audio de Charlie García, señores. Y a la vuelta el señor Alf. Alf. Espacio publicitario. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. En accidentes de tránsito, ¿por qué cobrar menos? Estudio Jurídico Nigolian. Abogados especialistas en accidentes de tránsito. 25 años de experiencia. Contamos con los mejores profesionales en la materia, con un equipo de médicos, psicólogos e ingenieros de accidentología vial. 0810-666-1010 o 15-60-95-69-90. No cobre de menos. Estudio Jurídico Nigolian. Asesórese 0810-666-1010 o 15-60-95-69-60. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital. Telefax 011-4-370-32-3897. La donación de órganos es un acto voluntario, altruista, desinteresado y solidario. Hoy, la decisión es tuya. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan tu derecho a elegir. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Helados Arti. 4212-1262. Arti. Arti. Fin de espacio publicitario. A los socios del Club Atlético Los Andes. Complejo Lomas, Sociedad Anónima. Concesionario de su sede social, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen, que ha sido reconstruida a nuevo, según contrato vigente, está hoy en condiciones de ofrecer a usted, socio del club, un servicio que no se presta en ninguna otra sede social de club argentino alguno. Esto es lo que usted debe saber y conocer. La verdad no está en las palabras de quien intencionadamente las aleja de la realidad. La verdad está en las obras realizadas en su sede social. Venga y lo comprobará por usted mismo. Única manera de saber si el concesionario ha cumplido o no con las prestaciones a su cargo. Todo lo demás, como expresamos, son meras palabras y los clubes no construyen su grandeza con palabras, sino con hechos. Los insultos, las diatribas, las ofensas, las calumnias que nos han inferido no nos han arredrado. Por el contrario, nos han llevado a realizar más obras de las comprometidas. Así, la pileta de aguas termales es hoy una realidad y no una mera palabra hueca. Y así seguiremos construyendo para que el Club Atlético Los Andes tenga, luego de años y años de ver una ruina en la avenida Hipólito Yrigoyen, una sede social que sea su orgullo por estar a la altura de las mejores del país. Nosotros no hablamos, hacemos. Compruébelo y disfrútelo. Lo esperamos. El directorio de Complejo Lomas, Sociedad Anónima. Toda tu música. Vida Láctea, el programa que escucharía Beethoven si no vendiese estampitas en Constitución. Y bueno, la música ya lo anticipa, estamos con el 10 de Melmac, ¿no? Bueno. El paladín de la mortadela, Alf. Bueno, Alf, gracias. última vez, ya no sé qué número de visita es la que nos hace. 527. Sí. Nos dijo algo de que nosotros no sabíamos. Alf nos acaba de decir que desde el punto de vista botánico el higo en realidad no es un fruto, sino que es una infrutescencia. Entonces es un conjunto de frutos. ¿Cuántas especies de higos hay, Alf? 750 higos. Bien, no sabíamos que usted era un experto en higos. Yo soy licenciado en higo, gato. ¿El licor de higo será rico? El licor de higo es muy parecido a la picha del sur, sabor Temperley. Exquisita, gato. Bien, ¿qué graduación alcohólica tiene licor de higo? 37,5. Ah, es power. Es para pegarse un pedalín. Es parecido a la absenta, gato. Pero no hay problema. Bien, estábamos anticipando en el programa, antes que tú se tuviera que ir a cocinar el pastel de papa, que siempre a usted le sale todo mal. Sí, tiene razón. Es cierto, gato. ¿Por qué? Bueno, la gente. Yo soy demasiado desconfiado para la gente. Y siempre que me dicen, Alf, te puedo. Si me puedo llevar un higo, te lo pago otro día. Y yo digo, no hay problema. Constantemente. Y así me fundí, gato. 26 pymes, cerré. ¡Sí! Y, haga una. Me gustaría que haga una especie de resumen o de reconto de en cuáles son los géneros en los que Alf. Venta de pochoclo, paintball, ¿sí? Pinturería, servicentro de naves espaciales. Servicentro Vals, no obviamente se llamaba. El tema es que no iba nadie porque eran todas de platos voladores y acá no hay. Así que esa me fundé al mes. También puse una tintorería, pero la mafia japonesa me cagó trompadas, gato. Y después quise abrir el primer supermercado armenio. No hubo caso. No hubo caso. Es verdad que tuvo 16 intentos de poner una ferretería en Cariló. Es cierto. ¿Por qué tan insistente, no? Discúlpeme. Es que me di cuenta de algo. Hay gran cantidad de yodo en el piso, dicen. Y de metanos y metales. Entonces yo dije, bueno, es un buen lugar para poner una ferretería o un maxi kiosco que solamente venda raquetas de playa. Y ya había todos maxi kioscos. Entonces dije, bueno, la ferretería El problema era que yo no sabía que una ferretería tiene herramientas. ¿Y qué pensó que era? Yo pensé que era como las ferreterías de Melmac. Nosotros le decimos ferretero. Ferretero al prostíbulo. O sea que había mujeres desnudas. Había mujeres desnudas. Y caía gatos. Capaz una mujer para buscar una pala y la única pala que había. ¿Puedo comerme al gato, Willy? No está acá, Willy. Ah, perdón. Willy Tanner, usted sabe que estuvo involucrado en un. Yo le vendía las drogas. ¿Sabe que usted. Por muchos años se creyó que usted en realidad era un actor dentro de un disfraz, un actor ucraniano. En realidad soy enano. Este. Que lo personificaba. Soy Alfio Basile. Por eso, Alfio. Ah, ahora sí. La voz. Todo cierra. La voz, el nombre. Todo cierra. El pelo. Por eso sé tanto de fútbol, gato. Ah, ¿sabe de fútbol usted? Claro. Dígame la formación de la Argentina de 1974. Sinisterra, Bocciatelli, Adalberto y otros 10 más o menos. Principalmente, yo les... decía mis apodos personales. Ay, ¿cuáles eran? El Tano, Zarro, Liendre, Vagina y Ajo. Pero ahí tenemos menos, o estaban repetidos los apodos. No, ¿cómo repetido? Te dije 5 distintos. Claro, pero eran 11 jugadores. Ah, me faltan algunos. Bueno, el resto, la verdad no me acuerdo porque eran. No eran importantes. No, eran todos hijos de Ramón Díaz. ¿Cómo? Así que no eran importantes. Y sobrinos, viste que siempre juegan los sobrinos de Ramón Díaz. ¿Por qué? No sé, nadie lo sabe, gato. Es uno de los misterios del fútbol, quizás. Ahora me voy a abrir un criadero de gatos. Pero le parece que le va a rendir porque quizás se los va a terminar comiendo. Bueno, también quería hacerlo restaurante. Siento la lengua peluda. Acá me llega un cable, no sé por qué. Me dicen, un saludo para Alf. Se descubrió ayer que... la voz del estadio de Flandria fue durante 10 años Bernardo Stamateas. ¡Sí! Perdón, estoy tosiendo como se tose en Melmac. Sí, es cierto, fue Stamateas. Pero después lo reemplacé yo. ¿Usted fue voz del estadio también? Fui voz del estadio. ¿En qué año? En el año 44. ¿Cuántos años tiene Alf? Yo, depende como quieras contarlo. Si lo querés contar, en China Zorrillas tengo uno. Tengo un China Zorrilla. Y si lo querés tomar en medidas terrícolas, tengo 569 años. Acá me llega un cable que dice... usted es Alf porque en realidad es Alien Life Form, no por... Eso es mentira. Forma de vida extraterrestre. Y aparentemente dice, por lo menos esta información, que usted nació el 28 de octubre de 1756 en la región Lower East del planeta Melmac, que a su vez está localizado a 6 parsecs más allá del supercúmulo de Hydra Centaurus. Y tenía cielo verde y pasto azul. No sabes lo que era para ir al supermercado. Bueno, ustedes saben que estábamos lejos de hay todo. Un actor que se llama Michu Mesaros, que es un artista circense doble y actor húngaro, que dice que él fue el que personificó a Alf. Es mentira. Ya les digo, soy yo solo y nada más. Irreemplazable. Y gracias por permitirme venir hoy al último programa. No podía faltar, gato. Acá encuentro algo que yo realmente no sabía. Que Alf tiene un nombre y es Gordon Shumway. Es el nombre de Alf. Eso es lo que dice en mi documento. El documento nuevo. Húngaro, sí, sí. El nuevo DNI. Acá en Argentina tengo otro nombre. ¿Y cuál es el nombre? Artemio López. No, pero Artemio López es el de la consultora. Bueno, es mi nombre. Me lo dejaron usar porque tuve un litigio judicial con él. Él era socio de mi primer pochoclería. ¿Sabías? No, realmente no lo sabía. Quisiera pedirles que por esta vez confíen en mí. Y bueno, nos peleamos, pero él ganó el juicio, ¿sabes por qué? ¿Qué es de la vida de Benji Gregory? No hay problema. ¿Quién? Benji Gregory. Benji Gregory. Es mi amigo, jugamos siempre al póker. Una leve adicción al juego, ¿no? Sí, sí. Es bueno el guacho. Bueno, por lo menos le va bien. Le va bastante bien. Tiene una casa bastante linda. Ahí en la zona de Bernal. ¿Vive en Bernal? Yo pensé que era de California. No, no. Vive en Bernal. ¿Pero él es argentino? Sí, tiene dos nenas. Mire usted. Sí, sí, gato. Me encanta porque es como una conversación de amigos de hace mucho. Bueno, Alfe, no sé si nos tiene algo más para decir. La verdad que me estoy quedando sin cosas para preguntarle. Yo le quería agradecer a todos por esta oportunidad. Y no se olviden de mí. Siempre en mi corazón los tendré a todos. Y no hay problema. No se olviden. Melmac, allá me voy a vender higos. Acá me llega un mensaje que dice: Benji Gregory era igual a Gamusa de Cebollistas. El Chavo es igual a Gamusa. No. Me manda un beso. Bueno, gracias gato por invitarme. Además hay muchos invitados en la puerta. Creo que lo vi a Mickey. Sí, estaba Pelé. Estaba Pelé, pero se aprovechó de Mickey. Ya les va a contar. Bueno, gracias, chao. Bueno. Se ha ido. Ahora una cuestión sorprendente, ¿no? Con qué rapidez llegan y se van todos los invitados, ¿no? Una cosa que se produce como una especie de flashbacks atemporal. Pero bueno, acá también me están mandando los chicos a facebook.com/VidaLáctea. Están chateando con nosotros. Están diciéndome que Alf cambió dólares la semana pasada. Ah, ¿pudo cambiar? Pudo cambiar, parece que sí, porque es monotributista al vender higos. El problema es que había alguien en la fila que le dijo: che, no me los das a mí, y se los dio. Le dijo: no hay problema. Y perdió todos los dólares que había podido cambiar. También están diciendo que lo que fumaba Willy era crack y que salió campeón del 78. Acá me manda también otro señor que dice: saludos a Alec Baldwin, no sé por qué. Y dicen que le gusta mi enlace. Viste que está como eso de que le gusta el enlace. Ay, me gusta tu enlace. Es un poco erótico, ¿no? Pero esto, ¿de qué estamos hablando? ¿De Facebook? Del Facebook. Acá están votando para el próximo tráiler. Quieren Caballero del Zodíaco. Me pidieron. Va ganando en la votación. Una votación muy reñida. Hay alrededor de 500.000 empadronados. Están votando. Ya les dije que pueden hacerlo. Y decidir entre Power Rangers, Caballero del Zodíaco, Cucumiel, Sexto Sentido y Spider-Man Italiano. Esos son los trailers. Vamos a dejarles un tiempo más. Un tiempo más para que vayan eligiendo. Apareció el llamado que tenemos. Que de alguien que nos está mandando un saludo, del señor Charlie García. ¿Lo encontraste? No lo encontré. Uy. Lamento decepcionarte. Qué lamentable, che. Le recomiendo a la gente que busque Michu Mesaros, es decir, M-E-S-Z-A-R-O-S. ¿Qué es Z, eso? Que es supuestamente el que aclamaba ser el personificador de Alf, que es un húngaro de 83 centímetros. Sí, tienes razón. Ah, mira vos, se quedó en la parte de locución de planta, Alf, hablando. Sí. Que tiene la cara parecida a Cherasny, Es cierto, Tiene un aire. Se rumoreaba que Cherasny sería precisamente descendiente de la familia de Melmac y que es adicto a coleccionar Victorinox. Un vicio caro. Un vicio caro y innecesario, ¿no? El inútil. Todos tuvimos una etapa en nuestra vida que nos compramos una Victorinox. Sí, y nunca después la usamos, ¿no? Totalmente. Se pierde después la Victorinox. Necesario. Se la ¿por lleva... qué no comprar un cuchillo de Tramontina o una navaja, claro, de otra marca? Se la lleva tu nena al colegio y después termina teniendo. Viste que todo lo suizo está relacionado a alta calidad. Las cuchillas, o uno dice, no, en laboratorios suizos, ¿viste? Sí, salvo el paté de foie y los vasos Durex. Dicen que los vasos suizos son malos. Son malos los vasos suizos. Sí. Pero bueno. Si vos lo decís. Sí. Y también dicen que el cosito de la pizza, el separador pizzico, como nosotros lo hemos bautizado, en Suiza, es de tan mala calidad que tiene forma ovoide. No lo saben hacer, no es redondo. Ah, pero no es adrede, sino que... Lo hacen. Se sale Claro, son malos haciendo eso, ¿entendés? Se ve que la superproducción, qué sé yo, no sé por qué será. Pero bueno, cada país con su cultura. Vamos con un auspiciante vamos y, con un auspiciante. Y después vamos con un temita. Dale, a ver, un auspiciante lácteo que nos acompañó durante el año. Un clásico. Hombres, viejas, mujeres. El tráiler es auspiciado por nueva Coca-Cola, ahora con menos manzana. Pero si la Coca-Cola no tiene manzana. Por eso, es nueva, nueva, probala. En sus 60 variedades, cero, light, menos grasas, 00, triple cero y para celíacos, harina 4-0. Al borde ridículo fue eso, ¿no? Una publicidad barata que había que sacarse de un día para el otro y no hubo mucho tiempo. Bueno, vamos a ir con un temita y a sí, la vuelta... Vamos a tener... Se define la votación, ¿eh? ¿Qué a la vuelta del pasaremos, tema. ¿Eh? A la vuelta Zodíaco, del tema definimos Power. Eso. Vamos a ver si llamamos otro personaje o pasamos el tráiler o alguna publicidad o... ¿Sí? Ah, mucho más. Diseñamos una escalera. A ver. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? How much I stop? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. Cuando uno pensaba que toda su vida era levantarse, ir al trabajo, volver... Sí. Y hacer un estofado. Se encuentra con Vida Láctea, un sí. programa que... La primera radio 3D. Claro, la primera radio 3D, así que consiste en la imaginación. Claro, de eso se trata. Y es carísima además. Cuesta alrededor de 15 euros la imagen que te provoque sí. el cerebelo. ¿No? Algo muy difícil de auditar, pero Sadek ya está... ¿Por qué algo. Nos estamos yendo? Pregunta María. del barrio de Boulogne. O en la verdad, vamos a decir, entre otras cosas, con Etu tenemos una propuesta que le vamos a hacer a Canal C5N, que es la primera tira de asado. No, la primera tira de programa de ficción que va a tener C5N, que prácticamente no tiene. Claro. Y ya estamos en tratativas, ¿sí? ¿Y se va para a llamar? Adelantar, Salomé. Protagonizada por Chayanne. No. Es una historia que la escribimos los dos de una vendedora de pulpo con problemas de juego. Es un psicotriller que va a ser transmitido en 3D y es la primer tira con 39 protagonistas zurdos. Está muy interesante, la verdad me parece. Sí, vos la escribiste. Sí, además, obviamente que voy a decir eso. O sea. También, Gato, bueno, le quiero mandar un saludo a María Costa, que fiel oyente también nuestra, sí. Lo quiero decir. Sobre todo cuando vi que tenía una remera que decía: yo conocí al que iba dentro del oso Arturo. Eso me dio la pauta de que era una fan nuestra. Todos sabemos que vos ibas adentro del oso Arturo, Gato. Pero bueno, todos tenemos un pasado turbio y para evitar un futuro peor decidimos terminar el programa porque dijimos: mira, nosotros estamos hechos. Ya logramos hacer que las bicisendas sean la prueba fiel de que el humor absurdo puede existir. Entonces, ya claro. nuestro cometido lo hemos cumplido. Y si vos tenés ganas de poner un programa de radio, podés venirte al programa y decir: yo quiero poner un programa de radio. ¿Y cómo venís? Te puedes tomar el bondi. Si no, si tenés auto, te puedes tomar el auto. Y si no... ¿Cómo venís? ¿En subte? No. ¿Cómo? Te tomas un remis. ¿Y qué remis te podés tomar? Y, mira. A ver... Remisería, ya te lo mando. De los dueños de la remisería, la remisería. Una flota de 6 Dacia blancos a gas y radio AM. Pasacasete nuevo. Una joya. Flojo de papeles, pero con la mejor intención. Máximo 2 pasajeros por auto, si no revienta. Aproveche nuestra promo con Giancarlo, el chofer más rápido de zona oeste. Mar del Plata, 2 horas y media sin parar ni para mear ni para pagar peaje. No llame para reclamar, siempre le vamos a contestar lo mismo. Ya te lo mandé hace 5 minutos. Tarifa especial para jubilados, 28 pesos a su sucursal de ANSES. Mondadiente con el logo empresarial en la punta de Real. Abrimos nueva sucursal en Berazategui. Promovida plátano, 30 pesos. Remisería, yo te lo mando. Un microclima de inseguridad en cada coche. Decías, interesante que es, concepto. Sí, ¿no? Además, es clave de un remisero que no lo llama autos, sino coches. Sí, viste, es cierto. Y que he visto remiserías que van de traje los tipos, pero por ahí se suben a un Duna blanco, ¿viste? Que no está bueno. Por más que te pongan la cuando, pincha. Y ya cuando la chamullan, que es camisa manga corta y corbata. Sí. Y la camisa de manga corta no está diseñada para la corbata, solo Homero Simpson que puede zafar de dicho solamente acto. Un dibujo animado. La verdad que... pero bueno, oficios si lo sabrá. Y también no es fácil ser un dibujo animado. Un dibujo animado más animado, difícil todavía. Mucho menos ser un dibujo animado, sobre todo si ese dibujo animado es la hermana de Dibu o si es el ratón Mickey, ¿no? Que un personaje que nos dio de comer muchos años y a los niños y qué sé yo, pero hoy en día fue olvidado. Fíjate el litigio judicial con la Disney Corporation que tuvo el ratón Mickey. Que hasta ahora sale 3D, ¿viste que sale 3D? No pueden usar los derechos de imagen de Mickey. Entonces lo hicieron 3D para caretearla. ¿Ah, sí? Viste que no sale más el ratón Mickey dibujado en dos planos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es lo que nos viene a contar. ¿Qué es lo que él nos pasa? Va a venir a contar. Hoy nos va a venir en su último... Como es nuestro último... Los únicos que le damos bola somos nosotros. Ya nadie se acuerda de él. No le piden autógrafos por la calle. Hoy nos va a venir a contar... Le vamos a ceder nuestro espacio, ¿viste? Porque nos da pena, la verdad. Tiene bastante olor. Obvio. ¿Viste? Y qué sé yo,

que es Dios, ¿no? Que es Dios. Nos manda un abrazo grande. Dios, ¿ves? A Dios también le pega el escabio, fíjate. Le pega el escabio, es cierto. Creó un impala. Es cierto, hay que tener sentido del humor. Para mí esta vez Navidad, viste, con la familia, se empedó un poco más de champán. Dos animales y varios materiales por usar, cuernos. Le dijeron, para mí estaban comiendo ya, estaba Dios ya a 3 de la mañana picando el lechón frío y le dicen, Dios, inventate un animal. Y el tipo se paró arriba de la mesa, se resbaló, se cae y dice, acá está. Totalmente, y el ornitorrinco, ¿no? Es la prueba. Parecido, eso pasó en la cena de Reyes. Claro, de que tiene sentido el humor. Un animal totalmente obsceno. Sí. Sin ningún tipo de... Como la mangosta. Sí. Ojo, el día que las mangostas desaparezcan, yo creo que revienta el mundo, ¿eh? Mirá que mantienen el equilibrio de todo. Pero eso es lo que no nos interesa. Lo que nos interesa justamente es el equilibrio de los dioses y del misticismo que nos puede traer la diosa Atenea y aquellos caballeros del Zodíaco que nos pueden salvar ante la miseria. Estamos casi ya en la segunda hora trailer, ¿no? Por eso, el ganador, lo voy a anunciar acá, con 999.483 millones de votos reales. Nosotros no hacemos sí, como los que le sacan kilometraje al Duna. No. Estamos casi en la hora, ¿no? Estamos en la hora. ¿Quién auspicia el trailer? ¿Quién auspicia? A ver. Ediciones Serrucho, una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para No Enamorarse. Ediciones Serrucho, lo hacemos con lo que hay. Ediciones Serrucho, a veces viste que las películas no quedan tan bien editadas. No sé si te ha pasado ir al cine y fumarte. Y pero porque no deben ser Ediciones Serrucho. Acá me llega un mail que es no confundir a la mangosta, que es un mamífero, con la Operación Mangosta, que era una operación de la CIA para invadir Cuba. Te llamó Operación Mangosta, así salió. Mirá vos, y no resultó, parece, ¿no? No, parece que no, yo creo que fue por el nombre. Yo creo que también, si lo hubiesen puesto por ahí, Operación Amanecer de Oriente, ¿viste cómo hacen Operación ahora? Operación Leverbush. Claro, esa podría haber estado buena, ¿no? Bueno, pero nosotros no hacemos eso. Gato, el tráiler retro. Esto nos trae al año 2009, 2010, no sé cuándo fue. Que ya te digo, me parece que fue en el 2009. Que nos trajeron uno de los mejores trailers, se puede decir. Por suerte salió elegido. Sí, la verdad un tráiler que fue muy fiel a la serie. Muy fiel a la serie. 30 minutos. 2009, sí señor. Ahí está. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, vamos 2009. Con vamos con el tráiler. Se encontraba en caos. El pan lactal venía con 2 fetas menos. Ludovica Esquirru sacaba una segunda edición del horóscopo chino en guaraní. Y Luis de Lía se vestía por primera vez de traje. Pero un grupo de caballeros dotados de poderes especiales, representados por la diosa Atenea, lucharán para salvarle la vida sin haberse siquiera tomado un vasito de Fernet para juntar huevos y enfrentarse a los Caballeros del Zodíaco, la película con gente real, más argentinos que nunca. De los creadores de Aidut Madmarie, Maes, Hanishna Masta y Una Gamba Activas, llega la nueva película de Masafumi Sakanawa, Caballeros del Zodíaco. No te la pierdas, tus ídolos favoritos, Seiya, John, Shiru, Yoga y Balabi Bot, juntos de nuevo. Pampa Films te trae esta fascinante musical de Cibrián Mahler. Leo Montero es Seiya, el caballero de Pegaso. Marcelo Polino interpretará a Andrómeda. Marley será Yoga, el caballero del cisne, y Shiru, interpretado por Hernán Caire. No te la pierdas, una película explosiva. Y por si no te acordás un pomo, te hacemos un breve resumen de lo que iba pasando. Atenea fue sorprendida por una flecha dorada y está muriendo. ¡Rápido, caballeros! Deberán pasar por las 12 casas y 13 departamentos custodiados por los caballeros dorados antes de que el fuego del santuario se apague. Deberán derrotarlos para poder encontrar al maestro Arles, quien deberá sacarle la flecha. Sí, sí, un verdadero quilombo. No te la pierdas, más nuevos que nunca. Nuevas armaduras, de nuevos materiales. No te pierdas al caballero de amianto, al de cobre, cromo y el nuevo de helio, super liviano. Alcanzarán el octavo sentido para derrotar a los malos. Y ahora el noveno también, el sentido del humor. No te pierdas el nuevo cosmito alrededor de cada caballero. Ahora es 2.0, sin restricciones, peer-to-peer y a solo 64,90 masiva. No te los pierdas, nuevos caballeros. Pulpo de Gleu, el caballero de cuero. Clítoris de Ranela encarnará a la diosa del placer, y Roque de Verazategui, que dispara boletos de colectivo. Nuevos signos del zodíaco. Maquetauro ahora es Mauro, Mrs. Glepitis y Brachitarius. No te la pierdas esta fascinante historia, con 45 minutos reales por batalla. La primer película de 2 meses enteros de duración en tiempo real. No hay pochoclo que te aguante. No te la pierdas, filmada íntegramente en High Definition. Auspiciada por todos los supermercados chinos de Occidente. Bien, peliculón. Caballero de cuero, ¿no? Era como un fetichista. Me imagino un poco perverso y sádico, ¿no? Claro, medio estado masoquista, medio, ¿no? Asado. ¡A comerla! Pero bueno, Gato, vino un invitado a saludar. Bien, estamos en presencia de nada más y nada menos que el amigo Mickey. Bueno, hola, Gato. Salud. Mickey Mouse es un nombre completo. Dicen salud. O el ratón Miguelito en algunos. Miguelito, ya no tengo voz. A pesar de que su nombre, su primer nombre fue Mortimer, cambió a Mickey, ¿sí? Es cierto. Porque ya nació en 1928. Mickey nos va a contar en forma breve a qué se debe la disputa en relación a su imagen, los derechos de autor. Bueno, Gato, el problema es así. Yo fui echado de Disney para siempre. Nunca más pude volver a trabajar. Me negaron todos los derechos, también de las tortas de cumpleaños. Viste que yo aparecí antes en todas las tortas. Sí. Ahora ya no aparezco más en las tortas de cumpleaños, Gato. ¿Por qué te pensás que es eso? ¿Eh? No, la verdad es que no lo sé. Eso es por órdenes de Walt Disney y su directorio. ¿Pero Walt Disney no está muerto? Eso es lo que vos pensás, Gato. Walt Disney regentea un cabaret. No, ¿cómo? ¿Sí? Sí, Gato. El primer cabaret animado. Ahí está Mandribulín, por ejemplo, trabajando todas las noches. Todos esos dibujitos que no ves más en la tele los regentea Walt Disney. Sí. Y los hace laburar sexualmente a Mandribulín, a los defensores interplanetarios, a Ed Grimbling. Es verdad que fue en realidad la mente que tomaba las decisiones en la presidencia de Héctor Cámpora, Walt Disney. Es cierto. Era en realidad Cámpora al gobierno, Disney al poder. Era totalmente como lo decís, Gato. ¿Perón era un testaferro de Disney? Era un testaferro, y las manos eran testaferro de Pluto. Las manos de Perón. O sea, imagínate el poder. Si las manos son testaferros de un dibujo animado. ¿En qué nos convertimos? Que nadie me da trabajo, Gato. Pero igual acá hay, según tengo entendido, un juicio millonario. Sí, es un juicio millonario, pero mi abogado es Burlando. Burlando, que tiene 50 casos al mismo tiempo. Sí. Y tiene tiempo para someterse a una cirugía plástica. Sí, es cierto. E ir al programa de Fantino. Es que cuando vos vas a ver a... Sí, pollo. A ver a Burlando, cuando vos vas, te dice, necesito un anticipo de cirugía. Están llenos de presupuesto. Y ahí se me fue todo el dinero que había juntado limpiando pisos en Constitución. ¿Te acordás? Trabajaba sí, de señor, eso. Sí, señor. Y ahora estoy buscando trabajo nuevamente, gato. Así que me parece que es un buen momento para ser el locutor de Vida Láctea. ¿No es cierto? Sí, porque en realidad, va a seguir Vida Láctea para siempre. No, en realidad este es el último programa, Mike. No sé si no le habían dicho. ¿Cómo? ¿Cómo, gato? ¿Y ahora qué voy a hacer sin ya nadie que me escuche? Acá me ponen aguante Burlando. Encima, un abogado que se llame Burlando de apellido, ¿no? Es como un poco serio. ¿Cuándo te da? Sí, se tragó una mangosta, Mickey. Cuando te da la tarjeta, no lo puedes creer, gato. Es una tarjeta fucsia con la cara de Michelle Bublé. Y vos decís, ¿me está burlando? Y claro, es mi tarjeta. Bueno, es el lo mejor bien que tengo. Es verdad que le cancelaron todas las tarjetas de crédito. Es cierto. Lo único que puedo hacer es vivir de la plata que me presta Zulma Fayad. Cuño Libarona dicen que se ofreció a ser su abogado también. Se ofreció, pero le ganó de mano Burlando en una pulseada china. Así se disputan los clientes, gato. ¿En Disney World? Sí, totalmente. Pero ¿es bueno, verdad que quieren hacer un Disney en San Luis? En San Pedro. Ah, pensé que era en la provincia de San Luis. No, en San Pedro quieren hacer uno. Y no sé si tenían problemas con la montaña rusa porque querían hacer una montaña rusa de trapito. ¿Cómo de trapito? Claro, del personaje argentino de trapito, otra de Hijitus. Pero que era en realidad era una montaña rusa, que era la montaña rusa, que era una pista en realidad. Claro. Por donde va el changuito y termina el recorrido. Era claro, como una especie de subte. Sí, no había presupuesto para el rulo. Claro, para doblar los metales. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bien. Así que ¿qué ahora fue la vida de los siete enanitos? Los siete enanitos está en cada uno está atendiendo. ¿Son los de la banda Los Grosos, en realidad? La banda Los Grosos. Hay tres que tienen esa banda. Y los otros tocan en Alma Fuerte. Dicen que hay uno que regentea un parripollo. Sí, hay uno que la pegó por ese lado, le va muy bien. Es dueño de Canal 9. Hoy estamos con Canal 9. Ahora animo fiestas infantiles, gato. En persona. O sea, usted va a ponerle a fiestas de 15, sí, bar mitzvahs, cumpleaños, claro, fiestas empresariales. ¿Cómo me pide soltero? Claro, gato. ¿De mujeres o de hombres? De hombres, principalmente. ¿Cómo? Lo que más piden es eso. Pero no entiendo cuál es la gracia. Sacarme los botoncitos amarillos que tengo al frente. Son blancos los botoncitos. Los zapatitos son amarillos. Es que la última vez me dolió tanto que ya veo cualquier cosa. Pero bien, bueno, hay que darle para adelante, ¿vio? Pero, y así bueno, le deben decir a usted. Es lo que me dicen. Bueno, gato, gracias por invitarme. No, suerte, por favor, gracias a usted, Mickey. Nos pidió un tema, Mickey. Sí, ese tema que estás ahí marcando quiero, por favor. Bueno, vamos a poner ese tema y a la vuelta del tema... Los voy a extrañar, chicos. Gracias, Mickey. A la vuelta del tema vamos... No sé. Vamos a ir con seguramente otro invitado. Gato, la verdad no damos más de invitados. Esto es tremendo. La cantidad de gente que nos quiso venir a saludar. Y vamos a tener... De yapa yo quiero hacer un tráiler de los que no quedaron seleccionados. ¿No? Deberíamos. Bueno, vamos de a regalo. Ver si nos da el tiempo. Dale, a ver, manda. Claro, los últimos minutos. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidalactea.com.ar. Hola, no soy Guillermo Andino y estás en Vida Láctea por Antena 91 FM Lomas de Zamora. Un locutor sincero. Claro. Pero bien. Bueno, qué sé yo. Volvimos, casi podemos decir el último segmento de la última hora. Del último de los últimos programas. Exactamente. ¡Auxilio! Uno podría decir que S-O-S. A menos que Silvio la Sermán raza, no la, compre los derechos. La radio se termina hoy. Es cierto. La radio en general, Nos vamos nosotros y se va todo. Sí. Dijo Platón, ¿no? Mientras masticaba chicle. ¿Existía el chicle de la antigua Grecia? Sí, pero listo para ser tu ídolo. Existía el chicle de ideas. Todas entelequias. Eran todas entelequias. No, el yogur griego, qué estafa, ¿no? Se fue a, yo creo que la crisis griega es producto del yogur griego. Claro, salió mal. Claro. O sea, ¿cómo van a inventar un yogur en crisis? Habían. Ya, ¿viste? Lo sacaron del mercado, ¿te diste cuenta? Ah, no, no sabía. Y se revienta. Y qué tremendo, ¿no? El tema es que cuando los políticos se mandan macanas, los países terminan así. Y a veces hay políticos que intentan mejorar su imagen con alguna especie de spot o de... Sí, sí, sí. Y hubo uno el año pasado muy llamativo que fue algunos políticos que estaban enterrados, empolvados, que hicieron un remix. Ah, es cierto. Un remix político. Creado por DJ Esteban Tuero. Que se dedicó a lo que realmente hacía bien. Bueno, o lo que hacía menos como Sandro mal. Sandro Guzmán, ¿no? Exactamente. Lo mismo. Que se hizo, se hizo Rastafari. Sí. De DJ Rastafari Sound System. Decía constantemente una y otra vez. En una media lengua quechua. ¿Te parece que vayamos con esto y a la vamos vuelta con el esto. Personaje? A ver, el a ver. Mix de los mix. Políticos. Birichita va bene, si no. Non la parla miezza americano, quando si fa la moda sotto luna, con Madalena in cave di I love you, papà l'americano. Las cosas son así. Las cosas son así, lo dijo Hugo Arana. Y se le ocurrió hacer Buenos Vecinos, ¿no? Sí. Mirá que dejó poco y nada. Pero, bueno, estamos adentrándonos ya en los últimos minutos. Quisiera, a ver si tenés algo último que decir, como una especie de último mandamiento, antes que venga la muerte del ciclo a llevarnos. Algún mensaje de paz. Bueno, viste que a veces para los a uno se le ocurre en los últimos momentos... Momento imagínate, de reflexión. Es como el tipo que está por renunciar o el tipo que se está por ir a un trabajo, es como que capaz diría algo que nunca hubiera dicho. El típico, bueno, o el que se va a ir de los medios y dice, bueno, pero yo lo voy a decir, tal y tal se la comen. ¡Guacho pulenta! Es cierto, pasa. todos estos son homosexuales, pum, y entran a bardear, ¿viste? A decir nombres, Carlos Monti. Por ejemplo, ¿no? Claro. El que iba dentro del oso Arturo. Claro. Los integrantes de Carta Abierta. Un trisexual no asumido. Por ejemplo. Trisexual, ¿no? Sí. ¿Cómo será trisexual? Ahora, por ejemplo, imagínate despedirte, decir, bueno, gracias a todos, y me voy con un chiste, chao. Nada que ver, ¿viste? Y se va con un chiste de mal gusto. Usted se la come, ¿no? ¿No? Podría pasar. Como, por ejemplo, un pequeño y breve, mami, mami, en mi casa, me dicen, en el colegio me dicen Facebook. ¿Y vos qué le decís, hijos? Que me gusta. Chiste. Claro. Exactamente. Pelotudo. Es como tratar, como tatuarse un dragón de Komodo en la jeta. Hay que tener problemas serios. O ser Mike Tyson. Totalmente. Pero bueno, llega la muerte. Por eso, sí. ¿Por qué llega la muerte? Porque todo el último programa, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, decía Ricardo Soulié, mientras se tomaba un mate frío con cáscara de naranja. Y tenía razón. Es cierto. Por eso mismo viene hoy la muerte. Es cierto. Y viene a despedir, a llevarnos en realidad, ¿no? A llevarnos en este simbólico homenaje. Pasó primero por la casa de China Zorrilla. Intentó buscarla nuevamente, ahora no va a contar seguramente. Y no estaba, ¿no? Se hizo pasar por un repartidor de pizza, me parece. Es la figurita difícil, ¿no? Pero bueno. Bien. Si Dios tuviera un tenedor libre, ¿tendría lomo en la carta libre? La muerte, ¿qué tal? Hola, gato, ¿cómo estás? Tiene voz de locutor, la muerte. En realidad, me suena como al tipo que hace, te hace el programa de 3 a 6 de la mañana, ¿viste? Antes del programa de Nelson Castro, te sale un tipo así, es la muerte. Vengo de quiñelear, gato, ese es el tema. ¿Cómo de quiñelear? Claro, uno de mis trabajos freelance es quiñelear. Yo relato el quini. Y el número ganador ¿sí? Hoy fue la guadaña. Para que estés atento. ¿Querés tocarme la mano? Te vas, ¿eh? Así, no lo sentís. Te vas. Así, pum, te llevo, se acaba todo. Porque una cosa es hablar de la muerte como el fin de la vida o el cese del exilio. Otra cosa es hablar de la muerte, ¿no? La entidad antropomórfica. La parca. Que está en todas las culturas, claro. ¿Sí? El ángel del abismo, ¿no es cierto? Sí. Yo, la verdad, que gato, primero antes de llevarte a vos y a Etu y al programa, me lo voy a llevar. Es así, el momento tenía que llegar. Les toca a ustedes. Me lo dijo el Minotauro, ¿no? El mandamás. Que tiene la cara de Esteban Prol. Me dijo que me los tenía que llevar. Y antes me dijo, pasate, date una vueltita por la casa de China Zorrilla, a ver si sigue. Gato, yo te digo algo. China Zorrilla. No puedes. Mirá, acá. Te tengo acá y te voy a buscar y te voy a encontrar, China. No me vas a ganar. No me vas a ganar. No podés ser eterna. Te voy a agarrar, ¿me entendés? A todas almas solidarias les aviso que si ven a esta persona, probablemente palpando los melones a ver si están maduros, probablemente mirando por la ventana. ¿Hacia dónde miran las viejas que miran por la ventana? Hacia ningún lado. Seguramente estás, China Zorrilla, tejiendo algo de lana para alguien que nunca lo va a usar. Y es ahí donde te voy a agarrar. En el ¿Pero qué pasa? ¿Te debe guita, China Zorrilla? China Zorrilla, primero que nada, yo tuve una historia bastante fuerte y erótica con ella. Ah, bueno, viene heavy la cosa. Viene pasional. Uh-huh. Yo con China cursé en el liceo. Ah, usted fue compañero. La huesuda sí. Fue compañera de China Zorrilla. Claro. Yo estuve con ella en el Liceo Naval Uruguayo. Yo soy uruguayo, no sé si... La muerte es uruguaya. La muerte es uruguaya. Es verdad que usted es padrino de uno de los hijos de Ari Paluch. Es cierto. Sí. ¿Quién te pasó el dato? Fuentes. Ojo, mirá que te toco y te vas, ¿eh? Es así. ¿Cómo es el proceso? Usted tiene que tocar... Primero que nada, yo... ¿En qué consiste? Hay que negociar primero. Yo vengo y te digo, mirá... viviste 50 años al palo, anduviste en patineta, te tiraste para acá. ¿Cómo hacemos, macho? Tenés 50 años, ya está. Y está la posibilidad. ¿Hay forma de coimear a la muerte? Y existe siempre un salamín que te dejan por abajo del brazo. Ah, con fiambre la cosa. De leche, o alimentos. Alimentos perecederos. Ah, tiene que ser perecederos. Y claro, si no, claro, si son alimentos no perecederos, no perecen. No tendrías. Muy bien, total, sí, me ganó de mano. Perecederos. A mí me gusta mucho el salchichón primavera. Está desprestigiado. Sí, habría que resucitarlo, pero no sería su tarea. Y no, además, un fiambre tiene que estar así. Pero la verdad, por eso le gusta, fíjate, le gusta el fiambre. Le gusta el fiambre. Todo cierra, ¿no? Todo cierra, parece guionado. Pero lo cierto es que ahí en la coimeta uno puede negociar un par de años se más. Puede, se puede hacer una coimeta. ¿Cuál es lo máximo que se puede coimear? Bueno, mira, China Zorrilla justamente es un caso, la estoy buscando. En ese año yo me la tenía que llevar. Digo, mira, China, todo bien. 17 años tenía ella, ¿eh? Te tengo que llevar. Me dice, no, déjame un cachito más, me dijo. Déjame un cachito más de tiempo, que tengo que hacer unos trámites en ANSES. Pero si tenés 17, vos dejá. Bueno, me bicicleteo, gato, totalmente. Y te viene bicicletando hace 86 años. Y no años. La puedo encontrar. Voy a todos los castings donde buscan veteranas y no la encuentro. China, te voy a encontrar y te voy a llevar, tarde o temprano. Bien. Le queremos agradecer en nombre del programa por venir. No, por favor. Hacer un cierre, ¿no? Va a doler un poquito. Ah, sí. Va a doler. Muchas veces asustan cuando digo, bájate los pantalones, mirá hacia el horizonte y decí luz del alba. ¿Por qué? Porque piensan que viene algo embutido por ahí, ¿viste? De esas cosas. Un fiambre. Claro, precisamente, pero no. Duele un poquito, como una inyección, ¿no? Y la peridural, tac, bueno, y después entras a ver chanchitos. Le queríamos agradecer, gracias por todo, ya nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, muchas gracias. Y en este solemne acto me llevo el programa junto con vos y con Etu, que en este momento debe estar en la Vida Láctea precisamente, ya se ha herido. Y gracias por permitirme llevarme a varias figuras este año, a los cuales les mando un beso. Así que en estos momentos Nico Repetto, Marley y todos los que me he llevado, que están hoy en día con los cielos, aunque muchos creen que no, y ahí es cuando vos tenés que decir, pero Nico Repetto y Marley no te los llevaste. Claro. Y es cuando Robert se ríe porque sabe que no me seguiste el pie. Pero no hay problema, todo se resuelve. Un cachetacín así, pum, y te fuiste. Bueno. También se fue el rating de Telefe conmigo, hizo así, ¡pac! Se fue todo. Pero bueno, nos vamos. Gracias. Un ciclo adiós. Clásico, casi como un ciclo de gestión, ¿no? Un ciclo de gestión, se ha ido cuatro años. Y nos vamos. 4 años es lo que dura. ¿Quién sabe qué deparará el destino? Probablemente la industria metalúrgica de cigüeñales, sí, como queríamos siempre en un principio. Agradecer a nadie, que se vayan todos, que a cagar, se vayan, ¿no? Todos a la reverenda, a la gente Saranga, de siempre, ¿no? A la familia, a los, claro, amigos, los que nos han, en mi caso a Noé, a los pibes, a Tincho, a Gabo, a Joco, a Ale, a Juan, los primeros, a Panky, lácteos, a Fercha, al Chavo Lema. Al Chavo Lema, a los Power Rangers que han venido una vez a Goofy, al programa, a Goofy, a Miguel y todas las figuras. Y a Mario Mactas. Y a Mario Mactas, con placer y alegría. A Gino Reni, que nos dio comer tantos trailers. Sí, al señor Reni. Robert, por supuesto. Sí, sí, sí. Ha estado con nosotros siempre. Y acá, nos despedimos. Y ya está, sin más. Sin más. Vida Láctea se va. Espectacular, espectacular. ¿Está comiendo? ¿A dónde va todo el mundo, Espacio publicitario. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad